que ¿qué pasa? ¿Todo? Ah, okay. También pasa con Jorge Ibargüengoitia, que luego la gente lo lee y dice, sí, es que era muy gracioso. No. Él no estaba escribiendo chistes. A ti te da risa porque tú conectas con ese texto y con lo que está diciendo. Tú entiendes de una manera graciosa lo que te está queriendo decir, pero porque es irónico, es sarcástico, es sardónico, es muy crítico, ¿no? Y es muy puntual en cuestión de incluso ser... sí, no gracioso, sino como muy directo, y que esto juega con la situación de que parece que hay un grado como de inocencia, que hay una cosa como de irreverencia incluso, ¿no? Pero no es que el autor, en este caso, bueno, en ese caso, Ibargüengoitia, haya querido escribir cosas graciosas, pues, ¿no? Que, insisto... Cuando un autor tiene esa gran capacidad de escribir de diferentes temas y de diferentes tonos, yo creo que ese sería una muy buena manera, un muy buen ejemplo de decirnos por qué escribir, en este caso poemas, por qué escribir y comunicarnos, por qué escribir y no solamente quedarnos con un solo tema, ¿no? También, si es verdad que uno puede empezar a escribir textos, no necesariamente tienen que ser poemas a la primera, pero también pensando en que los temas irán llegando, ¿no? La apreciación que yo tenga, la composición que yo me vaya dando de manera personal conforme las cosas pasan en la vida, pues eso me irá dando los temas. E insisto, la cuestión de la apreciación, la conciencia y la reflexión de las cosas, como uno las va viendo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que hace unos meses, en enero, salió una película que se llama Perfect Days, ¿no? Trata sobre una persona en Japón que se dedica, que tiene una vida muy, que de fuera puede parecer extremadamente rutinaria, pero por dentro es extremadamente contemplativa, ¿no? Entonces, esta persona, este señor, lo que hace es que toma fotografías de árboles y de sombras de árboles, ¿no? Porque para él es una cosa única que sucede todos los días y que al parecer nadie más nota, ¿no? Entonces, esta cosa de la percepción, incluso en la película pareciera que este sujeto casi no habla en las 2 horas de película, pero es por lo mismo, porque él se dedica en su mayoría del tiempo a la contemplación, al hecho de no interrumpir con un diálogo externo, no necesariamente impedir completamente el diálogo o la reflexión interna, pero sí al no emitir sonidos hacia afuera, de esta manera, digamos que le permite como la entrada más, tal vez un poco más limpia de la información de lo que está viendo, ¿no? O sea, no que sea malo ver algo afuera, ¿no? En la ciudad, en la playa, en la escuela o donde sea, y decir, wow, y que esas palabras de asombro quiera decir que vayan a ensuciar la manera en la que esa información nos entra. No. Pero el seguir apreciándola de manera constante sí hace un trabajo diferente en nuestra manera de comunicarnos en general. Creo que, por ejemplo, esa es una manera de decir que cuando uno lee poemas y uno se expone a precisamente al uso de las palabras, como uno se va y se expone a las diferentes piezas que hay en las exposiciones, precisamente, no les vamos a llamar galerías de arte, porque casi no hay tantas galerías de arte donde hay arte realmente, ¿no? Entonces, cuando uno va y se expone a estas piezas en los sitios donde están exhibidas, es donde uno, precisamente en sus sentidos, en su reflexión, en cuestiones de color, en cuestión de sonidos, en cuestión de aromas, de todo, tú eres expuesto y hay un cambio en ti. O sea, hay una absorción de toda esta información y entonces de alguna manera tendrá que salir esa información. Puede ser, parece muy tonto, pero hasta de manera básica de... vi una película, escuché una canción que me gustó mucho, comí algo que me gustó mucho, tal cosa, y mi manera de compartirlo será platicarle a alguien, ¿no? Fíjate que el otro día comí tal cosa que me gustó, hecho y aquello, ¿no? Entonces ya hubo un cambio en ti, ya hubo una reflexión de esta cosa a la que tú te expusiste y te generó algo, te dejó una mínima de discurso, pero dejó algo en ti, ¿no? Entonces es lo que pasa también con los poemas. Uno va leyendo y entonces conforme más vas leyendo, vas entendiendo un poquito más el hecho de la comunicación, la cosa del lenguaje, por qué se utilizan esas palabras que se utilizan. Y la neta es que sí es bien importante empezar a escribir porque también a veces, esto ya es así como entre un poco personal, pero también algo que usualmente le pasa a los escritores, es que a veces no necesariamente tienes a la persona ya a un lado, ¿no? Independientemente de que existan o no las redes sociales, a veces no está nadie ahí para comunicarlo, pero sí puede estar, por ejemplo, una hoja en blanco, ¿no? Sí puede estar algo marcado en tinta, ¿no? Sí puede estar algo que genere pues eso, una marca, una seña, un algo que diga, esto es lo que yo estaba pensando, esto es lo que yo estaba pensando, esto es lo que yo estaba sintiendo, esto es lo que yo estaba pasando por este momento, ¿no? Y puede llamarse de diferentes tipos de expresiones artísticas, en este caso, o al menos a lo que nos compete en este programa que se llama Sangre Viva, que ya es la transmisión 269, por cierto, es la literatura, ¿no? Entonces sí, los poemas son este gran registro humano por el cual pasa toda la información de la que vivimos y es la manera en la que nosotros expresamos todo lo que nos sucede en la vida, ¿no? Y la perspectiva que tenemos al respecto. Claro que puede cambiar, se vale completamente, ya sea, por ejemplo, ir escribiendo y entender que la percepción de un sujeto va cambiando conforme lo vamos leyendo y viceversa. Vamos a leer los mismos textos y yo voy a ir cambiando alrededor del texto y cuando vuelva a él voy a entender cosas distintas, ¿no? Algunas tal vez podríamos llamarlas más profundas, hay otras que eran demasiado claras y simples y en su momento yo creía que era súper complejo, ¿no? Y a mí sí una sensación que sí que sí podría decir de manera directa, personal, que sí me pasa es que cuando estoy leyendo algo, a veces puedo ir a un cuarto, a medio poema, ¿no? Y no necesariamente entendí todo lo que está sucediendo, pero sé que la cuestión fonética y el juego lingüístico que está sucediendo en mi cabeza conforme lo leo es algo bien hecho, pues, ¿no? Es una invitación, es algo que tiene sentido, es algo que tiene una intención muy bien dedicada a ese texto, ¿no? Entonces, esa parte de escribir como comunicación, la neta es que pruébenlo, ¿no? Sí creo que no es necesariamente para todos. Lo que sí es buscar una expresión artística con la cual comunicarnos, como siempre lo he dicho. ¿Por qué? Porque incluso podría ser que eso, que obstinarnos o ensimismarnos en una sola expresión artística, podría incluso limitarnos a no encontrar una vía, ¿no? Que tal vez pueda ser mejor para nosotros, ¿no? En este caso, pues sí, están los textos, pero también existen más cosas, ¿no? Entonces, si el chiste es comunicarnos como tal, lo que vivimos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que podamos soñar incluso, pues comuníquelo, ¿no? Escríbanlo, cuéntenselo a alguien, puede ser cuentacuentos y no necesariamente escritor, puedes bailarlo, puedes pintarlo, puedes hacer muchas cosas para decir qué es tu perspectiva de la vida, ¿no? Entonces, alguien que precisamente tenemos el aniversario, ¿no? De que pues no vivió mucho tiempo, así, no vivió mucho tiempo, pero a eso, fíjate que ahorita que decías, Juan, el por qué nadie se acuerda de los demás, creo que eso, creo que en las letras y en el decantado de su personalidad, de su perspectiva de la vida, quedó tan fuerte, tan concentrado en las letras y en la manera de su interpretación, que es lo que todos conectamos con Joy Division. O sea, sí están los demás músicos y son buenos, sí, pero el aura, la letra de Curtis es lo que hace que uno regrese ahí y diga, es que es eso, o sea, yo conecto con la canción por la música y lo que quieras, porque es muy buena, pero la letra me dice algo, ¿no? O sea, la manera en la que lo canta, el vacío, el desespero en su voz en ocasiones, la cuestión como muy rígida, pero que sabes que es sincero cuando lo que te está diciendo, ¿no? Entonces, eso creo que es precisamente por lo cual nadie se acuerda de los demás güeyes, ¿no? Que hicieron después otra banda, pues sí, pero pues de todos modos te acuerdas del nombre de la banda y no te acuerdas del nombre de los músicos. Sigue siendo la misma cosa, ¿no? Porque pareciera que no le imprimen como esa cosa muy personal, ¿no? Y solamente es sonido. No tiene nada de malo, pero pues no me acuerdo de ninguno de ellos, ¿no? Solamente del bajista, pero pues porque... Y me acuerdo porque una vez vino hace como 5 o 6 años aquí al C3, que se llamaba el show Peter Hook and the Light, algo así, and the Lights, algo así, como y las luces, una cosa así. Pero pues solo por eso me acuerdo, ¿no? Pero bueno. Entonces, solo por eso. Y sí es muy bueno, o sea, de hecho, sí podemos decir que es como una escuela de pues sí, entre post-punk, pero también como dark wave, el bajeo precisamente de Peter Hook, pues, ¿no? Entre que sí tiene esta, obviamente, base influencia del punk, pero pues tiene una afinación muy, muy distinta, ¿no? Y pues ya eso, la cerecita del pastel, pues las letras de Ian Curtis, que hoy es su aniversario de natalicio, ¿no? Desafortunadamente él parte en 1980, desafortunadamente, pero aunque pareciera ser que, o todos podríamos pensar que sí era inevitable el hecho de que él haya tomado su decisión, pues yo creo que algo, no necesariamente salvarlo como tal, pero algo se pudo haber hecho para tal vez extenderlo un poco, ¿no? O sea, es difícil, pues, obviamente, pero me refiero a que si esta persona ya había tomado esa decisión y de todos modos lo iba a hacer, pues tal vez pudo haber sucedido de manera distinta, no sé, ¿no? Al menos, así suena muy tonto, pero al menos que no sintiera que estaba solo al final, creo yo. Bueno, ahorita vamos a seguir con eso, entonces vamos a pasar a la primera canción del día de hoy. Tenemos 24 Hours, 24 horas. Sí, de Joy Division. Entonces vamos a escuchar esto de Ian Curtis con Joy Division y los otros músicos que están ahí, ¿sabe quiénes son? Y regresamos aquí con A Sangre Viva y obviamente con el gran cocodrilo Efraín Huerta. Regresamos. We'll be right back. go. All the darkest corners of a sense I didn't know. Just for one moment, I heard somebody call. Look beyond the day in hand, there's nothing there at all. Sympathy held sway. Gotta find my destiny before it gets too late. Me pasa como con varios autores que, como todos los textos me gustan, digo, ¿cuál voy a leer? Y realmente podría leer lo que sea. Pues es que ese Efraín Huerta, la neta, todo es bien chido. Todo es bien chido. Y ya pude conseguir hace 2 años la antología de todos los textos periodísticos que tuvo. Y otro que tuvo también de, que era como entre ensayos y crítica también de la cuestión de la farándula y eso, porque hacía entrevistas y trabajaba como columnista en un periódico. Entonces esos textos también se fueron compilando después, y esa antología fue publicada precisamente hace como unos 8 o 9 años más o menos. Sí, está chida. Son 2 libros, pero no me acuerdo. No, porque no, es que no los compré en el fondo. Digo, no tienen que estar ahí en el estante ni eso para comprar los que sean del fondo, pero no recuerdo. Ya me lo había traído una vez. Bueno, me lo voy a traer porque la neta son muchos textos y están muy buenos, porque nunca se perdió el tono de la cuestión de escribir como si fueran poemas. Son notas de periódico en donde habla de ciertos sucesos, por ejemplo, de cuando se formó el Partido Comunista aquí en México y ciertas pues manifestaciones y todo esto, pero habla también desde la parte, no solamente del partido como tal, sino de las libertades del hombre, pues, ¿no? Entonces, el texto parece más un poema que una nota de periódico, pues, ¿no? Ajá, sí, exactamente, como tipos crónicas. Y se me hace bien chido porque en cuestión literaria no te está queriendo vender un panfleto, no te está queriendo decir esto es un... tampoco un manifiesto, pues, ¿no? Sino que son sus, precisamente lo que decíamos al principio, son sus percepciones respecto a lo que está pasando y en su manera de comunicarlo, que son como tipo poemas, ¿no? Pero bueno, teoría del olvido. 1. Acabada en granito, la verdad, el esfuerzo violento del olvido, se repliegan serenas alamedas que supieron mi voz y tu cintura. Consumido y tenaz, ese recuerdo vegetal en las nubes y el asfalto. Mueren velocidades en violetas, mueren lívidos besos en camelias, mueren divinas brumas en limados y repetidos viajes por ventanas. Adelantada fuga marinera de vientos degollados por espumas, de vientos pensativos por semanas, en cautiva espesura se levanta, prisionera en pañuelos, la teoría del claro amor de nieve descubierta a pausas de pureza pulsadora. ¿Qué sirenas grises gimes? Es que está así larguísimo esto. ¿Qué de sirenas grises gimen turbias, negando vueltas, destrozando rutas al oscuro consuelo requerido? Es que sí tiene una manera bien... 2. Atreverse al dolor por inseguro, desangrar soledades y paisajes, es interna fiereza sin objeto. Oh, gargantas de nardos y limones, es amarga y desierta la verdad, granítica y ahogada por cadenas. 3. La ciudad, la mañana en los hombres milagrisa dolores, deseos, y tiernas plumas de palomas infames se levantan gritando amor sin vida por la calle, alarmando campanas y jardines, fabricando con vidrios el invierno, duras plumas, castigo merecido por evitar el fuego del candor. 4. El puerto. Escuchadme sin fuerza por minutos y siglos de problemas insolubles, en el agua del mar, tan bruscamente que mi voz sea la negra realidad del rompeolas digno, de las quillas entumecidas y los faros ciegos. Escuchadme pasar bajo los barcos, vivir la fiebre roja del silencio, la sequedad salina de los muelles. Escuchad, pescadores, mi locura es un hueso roído por sirenas. Marineros, oíd mi desventura. Izada con el ancla y las cadenas, llevada al pleno mar, nunca sería tan infinita y dura como quiero. Dejadme aquí sin mar, solo mi niebla, camarada y hermana, me sostiene. Intenciones me sobran, y no muero por obtener descanso y plenitud, por aprender lecciones del otoño, por saber lo podrido del planeta. 5. El valle. Has muerto ya, fatiga y laberinto, un buen cristal por nubes victorioso. Vives tu fin en cementerio claro, entre malvas y pájaros difuntos. Enterrada raíz, amor primero, el valle te salvó, como mi vida. Yaces en el aliento de tinieblas, con la tibia certeza sin estreno y sin fondo preciso del olvido. Esquiva y nadadora por penumbras, declinada la muerta adolescencia, la vida nueva es fruto permitido. Si viene el cuarto, a ver, tiene que venir. Es que siempre que sucede esta convención social, ¿no? En donde te preguntan, Juan, ¿cómo estás? ¿No? Y uno termina diciendo cosas bien tontas como bien, ¿no? O sea, a mí me parece una respuesta muy vacía, porque pareciera como que solo te estoy diciendo bien para que ya esta conversación no suceda, ¿no? O sea, como para terminarla aquí de bien, ya a punto no me preguntes más, ¿no? Pero ahí me encantaría terminar de aprenderme de memoria este poema. No es muy largo, creo, pero es que sería una respuesta bien increíble y bien chida para mí que alguien me preguntara, ¿cómo estás? ¿No? Entonces yo diría, el poema se llama Cuarto Canto de Abandono, ¿no? Entonces, alguien me pregunta, Irad, ¿cómo estás? ¿No? Y entonces yo diría, estoy muriendo solo de veloces venenos mezclados con un llanto perfecto de agonía. Estoy con las heridas claras del abandono y el repentido canto burlón de la ceniza. Estoy bañado en tristes, crueles desesperanzas, cual brillo desmayado de virtud en derrota. Estoy con una mano señalando la aurora y el corazón cansado de su tímida sangre. Estoy gritando por el frío y la pena, siendo nomás un leve pétalo de violeta. Estoy nadando en brumas, crucificado en la desdicha adolescencia que viví sin saberlo. Estoy en lo que dicen las ventanas abiertas, palabras, desconsuelo, doméstica lujuria. Estoy cargado de odio y bien encarcelado por aniquilamientos, abandonos y noches. Estoy, seco los labios, interrogando a nadie por mi destino idéntico a bandera raída. Estoy sólidamente pegado a la tristeza y en trance melancólico de no poder llorar por tu ausencia de estrella, maravillosa mía, por tu voz infinita como sudor que brota cuando somos campanas en desorden y besos, por tu fina traición a las lluviosas tardes en que comíamos uvas y redondos granizos. Estoy muriendo solo de veloces venenos mezclados con un llanto perfecto de agonía. Estoy chorrando lenta, penosísima angustia, como ahogado que mide el espesor del mar. Estoy en el confuso día sin equilibrio y caen las mariposas como perfume seco. Estoy con ese húmedo destello de la muerte, con fuerza que es latido de párpados calientes. Estoy sin juventud, dolido, inexplicable, como fiebre en el mármol o rosa desteñida, con las manos abiertas a la dicha del mundo y una quietud mortal en el alma quemada. Y que se quedan así de... ¿Pero estás bien o no? Así. Ajá, ¿no? Así le dices así, tremenda contestación, así increíble. ¿Pero estás bien? Ay. ¿Cómo? Es que pasando un montón de ideas, ¿no? El cómo mejorar la comunicación de las personas en el mundo, pues con educación, ¿no? Pero cómo controlamos la educación y la mejoramos, pues con programas, ¿no? Y cómo hacemos estos programas que sean mejores, pues con la gente, ¿no? Pero, ¿y cómo hacemos que esta gente sea mejor y que también le den ganas de hacer planes para mejorar la educación, para mejorar la comunicación de la misma gente? Sí sé, pero es muy cansado. Bueno, vamos a pasar a la segunda canción del día de hoy. Esto porque... Porque sí. Y porque estamos más o menos como un poquito... en el tiempo para leer un poquito más de Efraín Huerta. Entonces vamos a escuchar este súper ultra temazo, que este, si no se lo sabe, si usted alguna vez se sintió mal y en la oscuridad y estas cosas, y decir, por ejemplo, estoy muriendo solo de veloces venenos mezclados con un llanto perfecto de agonía, ¿no? Y usted así se presenta cuando le preguntan cómo está. Entonces pongas esta canción de Joy Division que se llama Shadow Play, ¿no? Para cuando le pregunten cómo estás, como esa canción. Y se van a quedar así como de, ay, cabrón, no, pues estás deprimidamente excelente. O algo así, ¿no? No, no. Vamos a escuchar entonces al gran Ian Curtis y sus músicos en Joy Division. Esto que se llama Shadow Play. Regresamos con más Efraín Huerta. We'll be right back. Oda del destierro. De vena en vena, los sonidos grises y los gritos del mármol de tu abrazo. He de buscar un día nuestra esperanza unificada, ausente de tu boca, inmóvil en los dedos del tiempo, ansiosa de mi pecho, con líneas de jardín y de serpiente la firma de tu voz, como decir ahogado entre los labios. Qué tranquila mi mano en tus recuerdos, en toda la extensión de la palabra ausencia, de pronto el pensamiento que se mece en llamas de claveles y nardos como rayos de humo y senos como espacios de plata y azul. Elegida por mí, tu cruel memoria muy blanca en mi cerebro, prendida en los cabellos de mi sombra. Tu virtud que serena soledades y nudos de minutos, que siembra tan segura de sí misma la desnudez del pulso, que, redonda, vestida de palabras y misterios, y tu cuerpo violeta, como noche nacida en las arterias del tiempo, y tu beso pequeño, destierro. La inicial de tu nombre es un destierro negro sin ruta y sin conciencia. Tus ojos son espejos al paso de la niebla. Te amo, mi amor que va en silencio, naciendo de un sueño, en el umbral de tu alma, en torno de sí mismo, se sabe dibujado en un paisaje de agua con los nervios de vidrio. Ahí, con las espinas de mi pregunta herida y las manos de asfixia del desierto. Esta región en ruina. Nada ni nadie aquí, bajo este vientre o cielo a fuego lento, nada, tan solo el bronco sueño de los desarraigados, alienta, se agita en esta blanca región contradictoria de niebla y besos, de voluptuoso vaho sobrehumano y voraz, como si flores turbias, alcohol y muerte a ciegas la nutriesen. Nada, como no sean latidos presurosos, fieles propósitos de ruina, se puede concebir donde las almas a dura lentitud pierden su esencia. Nada, sino muros y espléndidas blasfemias germinan en esta zona sin destino, aguda en las pasiones, la ira tenebrosa y el cántico sombrío. Suena a orilla del crimen, pero es el grave sueño, el metálico sueño. Los hombres tristes y los niños tristes huyen del natural, sereno y leve concepto general de la existencia. Son briznas al azar o nubes desvalidas crispadas de miseria. Los hombres tristes y los niños tristes huyen del natural, sereno y leve concepto general de la existencia. Curtis, ahí está. No era tan hombre y no era tan niño, ¿no? 23 años, ¿no? 23 años. O sea, a mí ya se me hace cura decir así como de era un niño. Pues sí, el señor de 34, ¿no? Así como de ya, pues a lo mejor no es tantísima la diferencia, pero ya uno lo ve así como de, está chavo, pues, ¿no? Y sí, está triste y está mal y, insisto, sus compas no le hicieron el paro, nomás están esperando así como de, güey, ya, llégale, queremos hacer otra banda, ¿no? Culeros. Por eso nadie se acuerda de ellos, Juan. No hablo del reposo a cierta luz ni de la encantadora melodía de las sábanas claras, ni me refiero a la frondosidad, a ese fácil verdor de los jardines donde vibran mujeres de anchos ojos azules y un niño es un espejo. Esta región de ruina, esta fragilidad de pecera o camelia, no permite que nadie manifieste su íntima dolencia ni sollozar en sangre mansamente. Esta pequeña tierra de perfecta tibieza, este agrio transcurso de agonías, es, en puras palabras, la antigua, la agotada raíz de la ciudad. Ahora bien, aquí el sueño es el sueño. La muerte solo eso, seca muerte. Muerte por los motivos que tú quieras, por un clavel pisoteado, por un beso en un hombro, por unos ojos verdes que brillan más que otros ojos verdes, porque tu mano es una mano tonta, incapaz del estremecimiento brutal y de la caricia lánguida y perezosa, porque simulas benevolencia, porque ignoras la gracia de la embriaguez, o porque tu rostro no oculta la compasión, y porque, en fin, tu reino de acuarelas, tu música y tus pupilas de madura lluvia no pertenecen a esta república de llanto, a este húmedo bosque desfallecido, aniquilado por desprecios, a esta región de cobre donde una madrugada de junio soñé con la victoria. Y era tu suave voz llamándome a la vida. Se me hace tan bien hecho, con tanta seguridad y con tan buen tono, que casi casi todos los poemas me parece que así como de, no te está diciendo eso, es un estatuto de lo que tienes que sentir y pensar y ver reflejado en la vida, ¿sabes? O sea, porque se me hace bien estructurado, se me hace una una imagen, como unas ideas bien fuertes, en el que todo el texto va soltando como para mí es eso, como ciertas cosas como muy fuertes. Por ejemplo, esto de que solamente los niños, los hombres tristes y los niños tristes, se alejan de la idea de la existencia, ¿no? Así como de que no soportan pues su condición de vida, pues no es así como de no, es que no puedo, ¿no? O sea, tanta tristeza los ofusca, pues, ¿no? Y es completamente normal, ¿no? Y después a alguien le dice, pues, ¿no? Tú no eres capaz de vivir en este plano, pues, ¿no? En esta región en ruina, en este país, en esta realidad en general, ¿no? Aquí lo dice como en esta república de llanto, ¿no? Y es esta cosa en donde él tiene varios textos hablando de ciertas calles de la Ciudad de México, pero creo que es por esa parte que tiene estas cosas como muy, como que se siente que está diciéndotelo de manera muy personal, por eso tiene como este gran impacto, en el que al ver toda esta gente y al verse ahí en el día a día con todas las demás personas y salir del periódico y estar haciendo las entrevistas y las notas y todo, también de ahí es que, por ejemplo, después sale el poemario y el poema que se llama Los Hombres del Alba, ¿no? Porque habla precisamente de estas personas que viven ahí, no que viven en las calles, pero que se los encuentra ahí, ¿no? Que están ahí, que hacen que la vida sea la vida y que siga y que se vea reflejada en lo que hacen. A veces no necesariamente en lo que son, pero sí en lo que dejan, ¿no? En toda la cosa que se va transformando de la ciudad, pese a que la ciudad sea muy grande y que sea, digamos, irónicamente rígida, ¿no? O sea, que la vida está ahí en el sujeto que se despierta todos los días como la luz en sí misma y va y le da vida a la ciudad, ¿no? O sea, esta clase de reflexiones y ideas, ¿no? O percepciones es lo que hace que estoy pensando porque ya lo traía en la mano así de me llamaré a Jorge Cuesta o me llamaré a Efraín Huerta, en este caso Efraín Huerta. Más bien a Jorge Cuesta lo vamos a leer el lunes 12 de agosto. Sí, el lunes 12 de agosto, porque el 13 de agosto es su aniversario luctuoso. Ajá. Por eso estoy pensando, porque ya lo traigo aquí en la, y porque ya estaría yo de vacaciones. Así, o sea, no es que me urjan las vacaciones, pero estarían bien chidas, van a estar. Pero bueno, Esa es la mi ejemplificación de hoy, el por qué escribir poemas, ¿no? Así como Efraín Huerta tenía a la mano toda esta gente, toda esta cosa que sucedía en la ciudad, desde temprano hasta que anochecía, y al estar obviamente en las entrevistas con la farándula y en los burdeles y entre los intelectuales y entre las personas del Partido Comunista y la gente, y que precisamente su lenguaje, a pesar de que sí está como muy exaltado por el nivel poético, lo que me gusta mucho es que son palabras relativamente comunes, pues, ¿no? O sea, no son palabras rimbombantes, a pesar de que el texto suene así, pff, gigante, pues, ¿no? Pero es la manera en que utiliza las palabras, es la intención que les da. De hecho, ahí, pues, o sea, en un análisis así súper rapidísimo y breve, podemos entender cuáles son los lugares comunes en cuestiones de palabras que se repiten dentro del mismo Efraín Huerta. El uso de la paloma, el uso de las alas, el uso del llanto, el uso de las nubes, el uso de los grises, de las venas, del amor en sí mismo como una cosa de sangre, como una cosa de corazón, como una cosa de no sé. O sea, tiene sus propios lugares comunes, pero a pesar de eso, siempre que lo estás leyendo, sabes que está utilizando esa misma palabra o esa misma idea alrededor de otras o en conjunción con otras y hace que todo sea más grande, pues, ¿no? Y eso se me hace como bien chido de su parte, precisamente porque escribir no necesariamente tiene, en cuestión poemas, no necesariamente tienes que buscar el súper ultra lenguaje que nadie conoce como para decir soy único y detergente, pues, ¿no? Se vale, pero solamente vas a ser único y detergente en tu cabeza. Todos los demás vamos a decir, pues, qué bueno que tú te entiendes, qué bueno que tú te entiendes, tú cómprate todos tus ejemplares, ¿no? Así como, tenlos ahí en tu casa para que te los exhibas a ti mismo, fírmatelos a ti mismo y ya. Pero sí es aprender lenguaje nuevo, sí es entender cómo utilizarlo, pero eso, no clavarnos en el tienen que ser las palabras más grandes, tienen que ser las que suenen, o incluso, por ejemplo, este súper malentendido que se me hace como bien tonto de creer que hablar como la gente, hablar como en la calle, como el pueblo, es hablar con groserías. Todos utilizamos groserías, el nivel y el estrato social que tú quieras. Todos las utilizamos, así que no es única y exclusivamente de cierta parte de la población. Eso es una. Y dos, eso no necesariamente quiere decir que con eso estás conectando con la gente. Eso es como de la. O sea, es verdad que todos las utilizamos y las podemos utilizar. Sí, pero son. De hecho, en una FIL de hace como 10 años, había un experto lingüista de la UNAM, no recuerdo su nombre, que precisamente estaba hablando sobre las groserías o palabras altisonantes, ¿no? En este caso, y a mí me gusta así, pum, su clasificación de son atajos lingüísticos, ¿no? Y es verdad, son atajos lingüísticos porque en cuestión comunicación, si yo le miento su madre a alguien, ¿no? En este caso, no estoy diciendo le voy a mentar su madre a alguien, ¿no? Sino que le digo, chido tu madre, ¿no? Entonces, ahí hay un atajo lingüístico de todo el concentrado de lo que quiero decir, pum, sale en eso, ¿no? En lugar de rebosar una idea súper grandota que tampoco tiene nada de malo, esto es así como eso, un atajo lingüístico, pues, ¿no? Decirle imbécil a alguien, ¿no? No, es como las otras veces de lo del Festival Cultural de Mayo, de yo no sé si tú tienes un déficit de tus habilidades cognitivas, ¿no? Que en este caso era así como por no decirle imbécil a alguien, ¿no? O sea, las dos cosas están ahí, ¿no? Pero las groserías en este caso, pues son un atajo lingüístico para cargar de una intención lo que quiero decir, ¿no? Pero en cuestión idioma, en cuestión lenguaje, no necesariamente quiere decir que es con groserías estás conectando con la gente, ¿no? Porque obviamente hemos escuchado o hemos leído textos de la actualidad en el que cada dos o tres textos, porque no son poemas, en cada dos o tres textos encontramos una mentada de madre, un puta, un pendejo, un estúpido, todas estas cosas, y pues ni sorprenden, ni la aportan al texto, ni me siento más cool cuando lo leo. O sea, pues mejor nada más escribe más chido, ¿no? Lee más cosas y escribe más chido, ¿no? Pero bueno, estamos en tiempo, Juan. Faltan 2 minutos. Excelente. El día de hoy sí les vamos a regalar un libro de regalo. De hecho, estaba pensando más en regalar una libreta. Sí, es un... ¿Qué? Ah, se mojó el pintarrón. Digo, la tabla, ¿verdad? Bueno, no la traigo porque se me iba a mojar. Pero sí vamos a regalar el día de hoy una libreta porque estamos hablando precisamente de escribir textos. Digamos que es una libreta como esta, obviamente, así como porque esta es una libreta. Pero sí, vamos a regalar una libreta el día de hoy. Y la pregunta es muy sencilla, Juan. Es muy, muy sencilla. Hoy que estuvimos hablando de comunicación y de groserías. Así, ¿cuál es el pitch? No, es cierto. ¿Quién fue el hijo de su...? No. Es que me da risa porque va a sonar así como un programa de concursos de hecho me gustaría, no sé por qué siempre me acuerdo de esto, de cosas de concursos de los programas de las fiestas infantiles, en donde está el payaso y dice: el primero que me traiga un zapato dorado, y acá hay todos corriendo sin chingar, ay, nadie trae zapatos dorados, güey, ¿no? Así, ajá, o sea, el güey pide cosas imposibles, ¿no? Pero bueno, no, la pregunta del día de hoy para ganarse la libreta de regalo de esta semana, porque quiero saber que ustedes están escribiendo, que se enfrentan a la hoja en blanco, ¿con qué texto? No sé, ¿con qué idea? No lo sé. La idea de esto, de regalarles una libreta, no es solamente el véanse en el trabajo complicado que es un escritor y estas cosas, sí puede ser, pero por la otra también hay que comenzar a aventar las ideas, ¿no? De cuáles las que caigan. ¿No van a ser las mejores ideas? No lo sé. ¿Se pueden retomar? Tal vez sí. ¿Se pueden mejorar? Seguramente, ¿no? Porque también este bloqueo de decir, no, creo que esto que estoy escribiendo no me gusta nada, ¿no? Bueno, en este momento no te gusta nada, ¿no? Pero por algo salió. O sea, esa idea estaba en tu cabeza, ¿no? Entonces también verlo por la otra parte buena. Conforme vayas escribiendo, ideas que no te gustan como suenan cuando las escribes, te estarás deshaciendo de esas y le estarás tal vez dando espacio a otras nuevas, ¿no? Tal vez, ¿no? Así también hasta el paro, o sea, escribe, pues no te pasa nada, ¿no? Bueno, la pregunta del día de hoy, hablando de poetas, va a ser muy general, muy, muy, muy general. Díganos el nombre de 8 poetas, obviamente poetisas, pero vamos a decir poetas porque aquí sí sabemos hablar y sí sabemos cómo se utilizan los plurales, ¿no? Y los artículos. Entonces díganos el nombre de 8 de sus poetas favoritos, probablemente sean más, seguramente tendrán como Borges una biblioteca llena de autores favoritos, pero para este programa que se llama Sangre Viva, transmisión número 269, ustedes díganos el nombre de 8 de sus poetas favoritos, y ya con eso se estarán ganando la libreta de regalo de esta semana. Y para hacerlo, ya saben, mándenos la respuesta de sus 8 poetas favoritos a la página de Facebook o en la página de Instagram de Sangre Viva, ahí donde están ahorita escuchando en la página donde sea, ponen en el buscador donde está la lupa, @ Sangre Viva, todo pegado, y aparece la página de este programa. Pueden etiquetarnos en una historia, mandarnos un mensaje directo o publicarnos directamente ahí cuáles son sus 8 cuáles son sus 8 poetas favoritos, y ya con eso estarán ganando la libreta de regalo de esta semana. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan, que nos ven, que nos preguntan cómo le hacemos para medir la audiencia. Yo digo que con pulgadas, no sé si se entiende a la primera, pero cada quien. La verdad es que sí está chido que la banda nos pregunte y nos comente. Obviamente siempre es bueno la retroalimentación y pues la participación de la banda, pero al final de cuentas es algo que creo que hay que también, así como los textos, irlo soltando, pues, ¿no? Entonces, a quien llegue, afortunadamente se encontrará con un sujeto que habla mucho, ¿no? Y que lee bastante, tal vez, que pone música y así, pero que a final de cuentas, como le decía el otro día a Lemus, ¿no? La intención al menos del programa es compartir la lectura, compartir la escritura también, y si una de las excusas es no tengo un libro para leer y no tengo una libreta para escribir, pues afortunadamente en el programa siempre hemos regalado libros y ahora también pues hemos comenzado de alguna manera a regalar libretas, ¿no? Cuando se puede, pues, ¿no? Entonces, pues adelante, muchas gracias que nos ven, nos escuchan, que participan. Y bueno, de alguna forma no me terminé de diluir con esta buena lluvia que tuvimos el día de hoy. Entonces, todavía soy Irad González en este programa que se llama Sangre Viva, el cual transmitirá también el próximo lunes a partir de las 7 de la tarde aquí en La Rueda Libros y Café, ubicado en Prisciliano Sánchez 615. Abierta de lunes a viernes, vamos a dejar así como que si no existe el sábado, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 8 de la noche, en el cual pueden venir aquí con Juan de la Barrera a pedirle un buen café y un excelente libro. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Los dejamos con una última canción, eso se llama Transmission, porque esta es la transmisión número 269. Hasta la próxima. Touching from a distance, glitter all the time. Dance to the radio. Dance to the radio. Dance to the radio. Dance to the radio. Oh, I was called out when the going gets tough. Things you've learned are no longer enough. So now is the sound. So we need to know. To synchronize love to the beat of the show. And we could dance.